Porque nuestra intención es conocer y proteger todos los derechos. Este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí comienza La Gente y su Defensor, el programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Exactamente la emisión número 595. Es decir, que estamos apenas a 5 semanas de nuestro programa número 600, que habla ya de 10 años largos en todo el país a través de más de 200 emisoras. Y en este comienzo quiero darle la bienvenida y saludar la presencia del adjunto primero que está a cargo de la institución, el doctor Anselmo Cela. Anselmo, un gusto por esta presencia y la oportunidad que tenemos siempre que pasa esto de repasar un poco la agenda muy actualizada de qué cosas están ocupando, interesando y haciendo actuar al Defensor del Pueblo de la Nación como institución. Bueno, muchas gracias, Omar. Un saludo para usted y para toda la audiencia. De todos los medios que difunden este programa que se produce en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Temas, como siempre, hay muchísimos. Los reclamos por parte de los ciudadanos, de la población, son incesantes en diferentes provincias. Yo diría que temas que se puedan visualizar muy fácilmente y que nos han tenido ocupado en los últimos tiempos, está la cuestión de algunas comunidades indígenas de la provincia de Formosa, también de la provincia del Chaco, en donde hemos realizado nuevas inspecciones y nuevos relevamientos. El problema de la cuenca Matanza-Riachuelo, esa cuenca tan contaminada, que ha sido sometida a un juicio y a una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ámbito en el cual en la última semana se realizó una audiencia de evaluación, en la cual principalmente expuso el secretario de Ambiente de la Nación, que es el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, y también nuestra institución representada por quien en este momento habla. Y también otro tema relevante que ha sido noticia en la última semana ha sido una decisión de la Suprema Corte de Justicia en una acción judicial iniciada por la Defensoría en defensa de todos los jubilados y pensionados nacionales, requiriendo una minuciosa información a la Administración Nacional de la Seguridad Social. Bien, me gustaría partir de este último tema porque sabemos que comprende a un universo de 1,5 millones de jubilados como mínimo, y que esto está estrictamente ligado a de qué manera, entiendo, ¿no?, la ANSES se va a poner al día con la liquidación de todo lo que adeuda a este enorme universo de personas. Refresquenos, Anselmo, un poco cómo era la petición original del Defensor del Pueblo y qué era lo que pedía y a qué ha accedido la Corte en el fondo, ¿no? La petición original de la Defensoría del Pueblo de la Nación consiste en que se les reconozca a todos aquellos jubilados nacionales que no han tenido una actualización similar a la que la Corte Suprema de Justicia le dio y le reconoció al señor Badaro, que se le reconozca un derecho igual, de manera que correspondería, en el caso de admitirse esta acción colectiva, que se actualicen y reajusten todas estas jubilaciones y pensiones por un periodo que va desde el 2002 hasta el 2008, durante el cual no han tenido ningún tipo de reajuste o han tenido reajustes menores al que se le dio en esa sentencia a Badaro. Esa es la petición original que tuvo acogida favorable en primera instancia y que fue desestimada en la Cámara de la Seguridad Social. Por esa razón, al haber sido rechazada en la Cámara de la Seguridad Social, la Defensoría interpuso un recurso extraordinario y hoy está a conocimiento y para resolución de la Suprema Corte de Justicia. Acá lo que hay es pareciera un cambio de temperamento en la Corte, si no estamos haciendo una lectura incorrecta, en el sentido de sacar del espacio de lo individual a los reclamos de los jubilados e incluirlos como un universo que tienen un problema en común. Eso es lo que la Defensoría solicita, lo que hemos pedido a la Corte. No sabemos qué va a resolver la Corte. En definitiva, ¿no? En definitiva, nosotros pedimos que se lo considere un colectivo que tiene derechos basados fundamentalmente en un hecho común, que es la omisión del Estado de producir esas actualizaciones, y que se dicte una sentencia que alcance a todos los jubilados, de manera que no tengan que estar iniciando individualmente un juicio cada uno, como ocurre en la actualidad, que hay más de 400.000 juicios en el ámbito de los tribunales de la Seguridad Social. Lo que no sabemos es qué va a resolver la Corte. Sin perjuicio de ello, como medida para mejor proveer, ha solicitado una serie de información a la Administración de la Seguridad Social, y de esa solicitud inferimos que quiere establecer, conocer claramente y en toda su extensión cuál podría ser el efecto de una sentencia en el sentido que lo pide la Defensoría. Muy bien, lo llevo de vuelta al tema del Riachuelo y a la exposición suya, doctor Cela, en oportunidad de la última audiencia celebrada, convocada por la Corte Suprema. Entiendo que uno de los ejes del mensaje suyo fue que no se dispone de información suficiente, fehacientemente seria y actualizada, como para que entonces sí el control ciudadano ejercido a través de las organizaciones respectivas se pueda cumplir. ¿Es así? Ese es uno de los temas centrales en los cuales tenemos problemas con la ejecución de la sentencia y el cumplimiento del programa de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Nosotros lo hemos dicho reiteradamente, la información ambiental es un instrumento de política ambiental y de gestión ambiental, está previsto en la Ley General del Ambiente, debe ser pública, debe ser ordenada, debe ser sencilla, debe ser accesible a cualquier persona que viva en la cuenca o que no viva en la cuenca. Eso es lo que estamos pidiendo a las autoridades de la cuenca Matanza-Riachuelo en consonancia con la sentencia. Queremos que toda la información que se produzca figure en la página web. Creemos que un vecino tiene que saber, si tiene una industria al lado, qué contaminante esa industria que tiene al lado de su casa está vertiendo al riachuelo o está emitiendo, en el caso de que sea gaseosa, digamos. Uh-huh. Esa información que debe conocerse. Debe conocerse porque la propia Constitución y la ley ha establecido este sistema de gestión del ambiente, un sistema en el cual la ciudadanía participa activamente. Lo dice la Constitución, lo dice la Ley General del Ambiente, y lo que hay que hacer es cumplirlo. Ni más ni menos. Bien, una última. En esta semana que estamos hablando ha transcurrido una celebración más del Día del Periodista, que como todo el mundo sabe, en todo el país, lo que rememora en realidad es el día y la aparición fundacional de la Gaceta de Buenos Aires, dirigida Mariano por Moreno. Don Mariano Moreno, ¿no? El espectador, el lector, el argentino, el ciudadano, la ciudadana, asisten en este momento a una suerte de debate en el espacio periodístico. A mí me gustaría saber qué piensa usted de lo que está pasando, de lo que ocurre en el espacio periodístico, a propósito de, o tomando como excusa, esta celebración del día. No, a mí lo que me parece es que la prensa es fundamental para la consolidación de la democracia, de la república, de como sistema de gobierno que tiende a beneficiar el desarrollo humano, el desarrollo equilibrado, en el caso de nuestra nación, de todos sus sectores. Y me parece que es promisorio lo que está ocurriendo en los últimos años en el sentido de la diversificación de los medios de prensa. Es cierto. Hoy cualquier persona o la mayoría de las personas pueden acceder a difundir sus ideas a través de la radio de frecuencia modulada de su pequeña localidad y a escuchar lo que dicen los vecinos, lo que dicen los periodistas. Creo que hay una interacción que es fundamental para la posibilidad de que todos dispongamos de información, de manera de tener una opinión pública que sea válida, una opinión pública que sea libre, una opinión pública que no sea condicionada. Entiendo que estamos en una etapa promisoria y bueno, aprovecho para saludar a usted, a toda la oficina y a todos los periodistas que nos estén escuchando y felicitarnos por la labor que realizan en la conmemoración de este día. Le agradecemos mucho, Anselmo, en particular esta última expresión, pero en general esta visita, esta presencia y esta actualización de todos los quehaceres en la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Quién dijo que está todo perdido? Escuchá. La Corte Suprema está poniendo en caja a todos por la contaminación del riachuelo y el Defensor del Pueblo está coordinando eso. Me parece que los más jóvenes tenemos que hacer algo a favor de esto y de todo lo que tiene que ver con lograr un ambiente más sano. Tal cual, basta de mirar desde afuera y de pedirle a los demás que se pongan las pilas. Además, el que rompe paga. Si dañaron el medio ambiente, por ley, tiene la obligación de recomponer.